coloca ahí, es mejor, y ve repitiéndolo, y ve escribiéndolo, es mejor ser administrador que dueño. ¿Sabes por qué hay gente que Dios no termina de prosperarla y Dios no termina de hacer en su vida? Porque ellos se convierten en dueños y Dios quiere que sean administradores. Di conmigo, es mejor ser administrador que dueño. ¿No le puedes poner un poquito de bajo? Yo no sé cuál es el bajo, creo que el low. No, no, bajo es bajar. Gloria a Dios, así, algo así. No, yo no sé quién echó, cuándo echaron. La verdad es que no, yo tenía los ojos cerrados, no sé. Yo lo debo a tu consideración. ¿Cómo es que se llama el título del mensaje? Es mejor ser administrador que qué. Vamos a leer en Eclesiastés capítulo 5. Dile al que está a tu lado, es mejor. Te conviene más que aprendas a ser administrador. Y no dueño, no te adueñes. Eclesiastés capítulo 5, versículo 10. El que ama el dinero se saciará de dinero. ¿Qué dice? Vamos un poquito. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Léelo otra vez. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Si yo amo al dinero con toda mi alma, ¿qué es lo que me va a pasar? No me voy a saciar de dinero. Vaya aprendiendo que es mejor ser administrador y qué, y no dueño. El que ama el dinero, que dice Eclesiastés 5:10, no se saciará de dinero. Y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es que es vanidad. Y el que ama el mucho tener, amén, versículo 12, estoy introduciendo la enseñanza. Dulce es el sueño de quien, de trabajador, coma mucho o coma poco, pero al rico, y cuando ahí habla de rico, coloque al avaro, al codicioso, pero al rico, ¿qué le pasa? No le deja dormir la qué, la abundancia. La persona avara a las 2 de la mañana se levanta a ver si tiene el billete ahí. Aquí está. Y ellos tienen 40 cajas fuertes. Y tienen de todas claves para que no se les metan y no los atraquen. El avaro hace una cosa, que el avaro tiene 1,000,000 de pesos y lo cambia todo en billetes de 1,000. Para ver bastante. Aló. Ese es el avaro. Digan avaro. Primera de Timoteo 6:10 es el paralelo. Mira lo que dice el apóstol Pablo, o lo que se le reveló al apóstol Pablo, que fue la misma sabiduría que le reveló a Salomón. El que ama el dinero, ¿qué le pasará? No se saciará de dinero. Y el que ama el mucho tener, tampoco se saciará. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Porque raíz, diga origen, diga principio, porque raíz de cuántos males, de cuántos males, de todos. Si tú puedes contar los males que hay en la tierra o que hayas podido haber experimentado en tu vida, raíz, origen de todos los males es que, léelo ahí en tu Biblia, es que el amor, digan el amor. O sea, y no dice, allá tampoco en Eclesiastés dice, vean lo que dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero. Acá al apóstol Pablo le revela, porque raíz de cuántos males, de todos los males, de todos, es el amor. Digan la avaricia, digan la tacañería, digan la mezquindad, digan el durazno. Hay gente que es durazna, hay gente que ama el dinero, ellos lo aman. Di conmigo, Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido con toda mi alma, con toda mi mente, con todo mi corazón, que me libres y me declaro libre del amor al dinero. Yo me declaro libre. Y si estoy teniendo debilidad con el amor al dinero, con la avaricia, con la codicia, con el egoísmo, con la tacañería, con la mezquindad, libérame. Libértame por el poder del Espíritu de ese engaño en el nombre de Jesús. Hay cristianos así, que esa es la debilidad de ellos, el amor al dinero. Y Dios está diciendo, porque raíz de qué es el amor. ¿A dónde? Al dinero. Dice, el cual codiciando a algunos, ¿qué les pasó a algunos? Se extraviaron de la fe. ¿Cuál fue la razón por que algunos se extraviaron de la fe? Por el amor al dinero. Y fueron traspasados de cuántos dolores. De muchos dolores. Versículo 11, mas tú, es el que está a tu lado, mas tú, dile, pero tú, mujer de Dios, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, sigue la piedad. Lo tuyo es seguir la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, pelea, la buena batalla de la fe. Pelea, esa es tu batalla, la batalla de la fe. Mantente creyendo, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena confesión delante de muchos testigos. Aló. Versículo 6. versículo 6. Pero gran ganancia es la que es la piedad, acompañada de qué. Dime esa palabra duro. Y uno que tiene contentamiento es una persona que está como contenta. Una persona que está contenta es una persona que está feliz. Una persona que está feliz es una persona que está satisfecha. Gran ganancia es la piedad. Pastor, ¿y qué es la piedad? Coloque ahí lo que es piedad, porque a veces la gente no sabe vivir piadosamente la vida cristiana porque no saben lo que es la piedad. No es Piedad Córdoba. O sea, Piedad Córdoba es otra. O sea, yo no sé si vive piadosamente. Pero la palabra piedad, coloque, es la cualidad o es la virtud que se caracteriza porque hace única y exclusivamente lo que agrada a Dios. Repito, la piedad es la cualidad o es la virtud que se caracteriza porque hace única y exclusivamente lo que agrada a Dios o lo que es agradable delante de Dios. ¿Me explico? Si usted lee, que yo no lo voy a leer, la piedad es la cualidad o la virtud que se caracteriza porque hace única y exclusivamente lo que agrada a Dios. Le repito otra vez. ¿Qué? Yo estoy aquí es para ayudarlo. Yo cada vez que voy a estar aquí tengo que estar bajo el poder del Espíritu. El fruto del Espíritu, el gozo, el amor, la fe, la paciencia, el dominio propio. Porque yo te dicto para que tú aprendas y allá afuera puedas batallar. O sea, la batalla tuya no es aquí adentro conmigo. Yo estoy aquí es para ayudarte. Para que cuando tú salgas por esa puerta, tú batalles la semana. ¿Me estoy explicando? Yo hago un examen rapidito, ¿qué es la piedad? ¿Lo que agrada a quién? A Dios. Tú pon ahí, en tu casa lo lees, Juan capítulo 8, 29. O pon la cintica ahí, vamos a leerlo. Juan capítulo 8, versículo 29. Porque voy a regresar ahí a Primera de Timoteo. Juan capítulo 8. La Biblia mía como que no tiene Juan. Ah, ya lo encontré. Juan capítulo 8. Versículo 29. ¿Lo tiene? Porque el que me envió, ¿qué pasa? Conmigo está. ¿Cuántos creen eso? El que te envió, ¿cómo está? Conmigo está. No me ha dejado, solo el Padre. Porque yo hago, ¿cuándo? Siempre. ¿Lo que qué? Lo que le agrada. Jesús vivió piadosamente, vivió bajo la cualidad llamada piedad, que se caracteriza en hacer única y exclusivamente lo que agrada a Dios. Así debes hablar tú, así debes vivir tú, así debo hablar yo, así debo vivir yo, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre. Eso es carácter, porque yo hago siempre, no algunas veces, no de vez en cuando, siempre lo que a él le agrada. Primera de Timoteo 6, versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad, acompañada de ¿qué? De contentamiento. Digan contentamiento. Digan contentamiento. Hay gente que confunde el contentamiento con el conformismo. Y el conformismo es la cualidad de los mediocres. Yo estoy contento, yo no estoy conforme. ¿Aló? Ahí dice que gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Déjeme decirle algo antes de seguir leyendo. Aquí está corriendo en este ambiente el espíritu de la profecía. O sea, la palabra de Dios, dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 1, que tenemos la palabra profética más segura. Tú lo puedes leer en 2 de Pedro 1, 19 y 20, que tenemos la palabra profética más segura, a la cual haces bien a estar atento como antorcha que alumbra en medio de la oscuridad. Pastor, ¿y por qué me estás diciendo el espíritu de la profecía, la palabra profética? Porque es que la palabra profética, cuando uno se expone a la palabra de Dios, que es la palabra profética más segura, uno tiene que estar dispuesto a producir cambio en su vida. Usted no puede estar oyendo la palabra de Dios y quedarse igual, porque quizás su mente estuvo, fue en otra parte. Pero la palabra de Dios, cada vez que uno la oye, ella conlleva un cambio. Ella opera cambios en nuestra vida. Cuando hablo de cambio, de ajuste, es cambio para bien. No es cambio para mal, no es para retroceder. Hay cristianos que dicen, no, yo estoy en stand-by. Yo no estoy ni moviéndome, yo no voy ni para adelante ni para atrás. Digo conmigo, eso es mentira. Y cántalo así, mentira, mentira. Eso es mentira, porque el cristiano o va para adelante o va para atrás. Una vez que tú dejaste de avanzar, tú vas para atrás como el cangrejo. O sea, embuste, que tú estás quieto. Es que estoy quieto. O sea, embuste. O vas para atrás o vas para adelante. ¿Aló? ¿Me estoy explicando bien? Dice ahí, pero gran ganancia es la piedad acompañada de ¿qué? De contentamiento, porque nada, dile que está a tu lado, nada hemos traído. ¿Qué fue lo que trajiste a este mundo? Dilo duro. ¿Qué fue lo que trajiste? Nada. Entonces, ¿por qué te afanas por lo que no tienes si no trajiste nada? ¿Ah? Porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda, ayúdame, nada podremos sacar. Entonces la pregunta es, ¿por qué te afanas por lo que no tienes? Si cuando viniste, viniste pelado, más pelado que una pepa guama, limpio, Lo que trajiste fue los pegotes de sangre que te quitaron de la placenta de tu mamá. Pero tú nada material trajiste. ¿Aló? Quiere decir que si tú no trajiste nada, lo que tienes hasta ahora es una ganancia grande. ¿Ah? Porque nada hemos traído a este mundo. Y sin duda, diga, eso no hay que dudarlo. Yo no sé si tú has ido, si has visitado, si has ido a algún entierro, algún velorio. Una persona que haya tenido el billete bastante. ¿Cuántos billetes le echaron en el cajón? Y no pasan dos horas cuando la gente está peleando. ¡Eso es mío! ¡Eso me toca! ¿Aló? Didi, porque nada he traído a este mundo. Y sin duda, nada, absolutamente nada, podré sacar. ¿Aló? Didi, Dios sí habla chévere. Oh. Dice versículo 8. Así que, teniendo, ¿qué y qué? Sustento y abrigo, digan, comida y ropa. ¿Estemos cómo? Estemos contentos con esto. ¿Con qué es lo que voy a estar contento? Si tengo abrigo y tengo qué, sustento. Si tengo ropa, abrigo y sustento, comida. A Dios no le importa si la comida que hoy te toca o ayer te tocó o me tocó fue arroz pelado o arroz al Vaticano, arroz con papa, aunque la papa dicen que está cara. Pero de pronto te tocó tu arroz al Vaticano. Tú dices, estoy contento con el arroz religioso. Al Vaticano. Si es arroz al puente, arroz con un banano. Gloria a Dios, contento. Gracias, Padre. Aleluya. Si es arroz con camarón, gloria a Dios. Si es arroz chino, gloria a Dios. Si es filé miñón, gloria a Dios. Si es un pollo asado, gloria a Dios. Si es un bocachico, gloria a Dios. Si es un pan con café tinto, gloria a Dios. A Dios no le importa lo que te pongan delante. Dios lo que está mirando es la actitud. Otra vez este bendito pan. Otra vez arroz. Dios dice, no ha aprendido. Dos meses. ¿Aló? Dos meses más con arroz. Porque no ha aprendido a contentarte con lo que tienes. Así que teniendo ropa y comida, yo aquí en esta mañana no va ninguno desnudo, como Dios lo trajo al mundo. Entonces, tiene ropa, blusa, blue jean, corbata. ¿Está contento con eso? ¿Desayunaste? Sí, contento, alegre, feliz. Aunque yo me esté comiendo un arroz limpio, solo arroz, yo en mi mente digo, esto no es lo mejor que Dios tiene, pero yo practico Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 8, que dice, está contento, feliz, dichoso con lo que tienes ahora. ¿Aló? ¿Me expliqué bien? Donde leemos Lucas capítulo 12, versículo 15. Después volvemos ahí a Timoteo. Antes de leer Lucas capítulo 12, lee conmigo Mateo 13, 22. Mateo 13, versículo 22. teniendo sustento y abrigo, ropa y comida. Está contenta con eso. Mateo 13, 22 dice, el que fue sembrado, ¿dónde? Entre espinos. Esta es la persona que, ¿qué hace? Que oye la palabra como tú la estás oyendo hoy, una vez más. Pero, ¿qué le pasa a esa persona que oye la palabra? El afán de este sistema y el engaño, ¿de qué? De las riquezas, ¿qué es lo que hacen? Ahogan la palabra y se hace ¿cómo? Infructuosa. Mire lo que Jesús está hablando en la parábola del sembrador. Y si usted lee en Marcos 4, Jesús dice, si ustedes no entienden esta, ustedes no han entendido ni van a entender nada. Aunque algunos cristianos dicen, yo entendí, eso es embuste, no han entendido nada. Si hubieran entendido, estuvieran practicando. Entonces Jesús dice, el que fue sembrado entre espinos, esta es la persona que oye la palabra, como tú y como yo. Pero el afán del sistema y el engaño de la riqueza, diga el amor al dinero, la avaricia. El amor al dinero es un espejismo. Cuando él habla ahí del engaño, él te está diciendo, cuídate, porque mira lo que hace el engaño, mira lo que hace el amor al dinero, mira lo que hace el afán de este sistema. Ahogan la ¿qué? La palabra. Y se hace ¿cómo? Infructuosa. Quiere decir, escuche y retenga, quiere decir que lo que a mí me puede ahogar la palabra de Dios, yo tengo que huir de esas cosas. ¿Me explico? Yo tengo que huir, yo tengo que escapar de lo que me está tratando de ahogar la palabra, porque yo necesito que la palabra dé fruto. Mira si no es tan poderoso el engaño y el afán que ahogan la palabra de Dios. La ahogan, no la dejan producir en la vida. Por eso hay cristianos, hay muchos cristianos que están en esa. Ahí hay cuatro grupos y hay cristianos que están en el grupito número 3. El afán, ellos están en afán, afán. El engaño, el dinero. Si no tienen dinero, se les revuelve el hígado, se amargan la vida, se descompone el día y le quieren descomponer el día a Raimundo, a todo el mundo, a Villegas y a todo el que llega. Hay cristianos que cuando no tienen el billete se transforman. ¿Ah? Tú le dices, hermano, y eso que tienes en el cuello, el moño de pelo, el lobo se le sale. Aló, Lucas 12. Así es que cuídate del engaño, cuídate de la avaricia, cuídate del afán. Si no te cuidas, vas a tener problemas. Lucas capítulo 12. Yo me estoy explicando bien. Lucas 12, versículo 15. Te voy a leer 13 para que tú aprendas de Jesús. Mira, le dijo uno de dónde, de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la qué, la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre ustedes como juez o partidor? Di conmigo, Jesús no se metió en problemas ajenos. ¿Quién me ha puesto a mí por juez? ¿Quién me ha puesto a mí por partidor? Hay gente que se entremete en lo que no le importa. Aló, Jesús de una vez se sacó. Maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. ¿Quién me ha puesto por juez? De una vez dijo, esta candela no es mía. ¿Aló? ¿Estás aprendiendo? Hay gente que le quiere resolver problemas al Raimundo y a todo el mundo. Jesús dijo, no, ese no, a mí no me mandaron a repartir nada. ¿Aló? Para eso el que se murió tuvo a ver que dejar un testamento. ¿Aló? Si usted tiene algo material, usted organice las cosas. Usted tiene una casa, tiene hijos, usted si va a repartir, haga el testamento estando vivo y en su juicio cabal. ¿Cuántos problemas la gente no se han metido cuando alguien muere y deja algo y los que quedan vivos lo lloran de momento? ¡Ay, Guancho! Después que Guancho está lleno de tierra, comienza el bololó, ¿verdad? Entonces usted lo que tiene que hacer como una persona sabia, si usted tiene algo, tiene hijos, usted haga como Rocky Balboa. El Rocky Balboa le repartió a sus hijos. Hijo, Rocky Balboa está joven. O sea, está viejo, pero está joven. Pero repartió estando más joven. Coge tú, coge tú, coge tú, coge tú. Déjenme ver mis películas de cine tranquilo. Rocky Balboa se ve las películas de cine todas en una semana. Va el lunes, va el martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Todas, todas, todas. Entonces Rocky Balboa repartió su herencia entre los hijos, coge tú, coge tú, coge tú. El tipo se quitó esa candela de encima, temprano en la vida. ¿Aló? Versículo 15. ¿Me estoy explicando bien? Y les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia. Guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la que, en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad o la finca de un hombre rico había producido ¿cuánto? Mucho. Y pensaba dentro de sí diciendo, mírale el pensamiento a esta persona, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar ¿qué? Digan mis, dilo otra vez, dilo más duro, mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré, dilo, mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes y diré a mi alma. Antes de seguir, pregunto, ¿en qué nota musical se encontraba este personaje? ¿Cuál era la letra musical, la nota musical? ¿Cuántas notas musicales hay? 8, 7, 8, ¿cuántas que son? 8. ¿Cuáles son? Do, re, mi, fa, sol, la, do, así, do, tiquiti, ta, ta. ¿Y el tipo estaba en qué nota musical? Mi, ¿dónde guardaré mis frutos y mis bienes? Y diré a mi alma. Hay cristianos así. Ellos viven en su nota musical. Mi, esto es mío, este dinero es mío. Dije, es mejor ser administrador que querer adueñarse. ¿Aló? Me estoy explicando. Pastor, y el ahorro. Ahora te hablo del ahorro. Y dijo, versículo 19, y diré a mi alma, alma mía, o alma, muchos bienes tienes como guardados para cuántos años, muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate, vacila la vida, goza Zaragoza. Ay, pero, ay, ayúdame. Pero Dios le dijo, Didi, el dueño de la vida del hombre, Didi, el dueño de mi vida, el autor de mis días sobre esta tierra, le dijo, viste, el creador de todo le dijo, ¿cómo le dijo? Necio. ¿Cómo fue que le dijo? Necio. ¿Otra vez? Necio. Dilo otra vez. Necio. ¿Quién le dijo? Necio. ¿Quién le dijo? Dios. ¿Qué le dijo Dios? Necio. Esta noche no es mañana, no es en el 2020. Esta noche. ¿Cuántas horas faltan para mañana? Esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has guardado, lo que has atesorado, lo que has amontonado. ¿De quién será? Di conmigo, del pastor Joel y de todos los que creen con él. Aló, mira lo que Dios le dijo, necio, necio, esta noche vienen a pedirte el alma, te van a sacar del cuerpo y lo que has guardado, le pregunta a Dios, ¿de quién será? Entonces termina Jesús la parábola, así es toda aquella persona que es rica para sí mismo y no es rica para con Dios. No es administrador, sino que quiere ser dueño. Se adueña de lo que no es de él o de lo que no es de ella, porque el dinero que tú tienes, que yo tengo, antes de estar en nuestras manos, estaban y estuvieron primero en las manos de Dios viviente, que es el dueño del oro y de la plata, y Dios te lo ha puesto en la mano para que se lo administres. No es para que te adueñes de eso. ¿Aló? Por eso es que hay gente necia. Coloca esto, es necio. Es la persona que no ordena su vida. Ellos quieren estar en el basile de pinzón. Es necio, es la persona que no ordena su vida en el temor de Dios. Quieren estar vacilando la vida. No quieren tener una novia. Quieren es vacilar a una y a la otra y a la otra. Y después, y cuando la muchacha, ¿y cuándo nos vamos a casar? Por favor, por favor. Ya le sacan excusas. Sí, sí, sí. Espérate, una llamada. ¿Aló, aló? ¿Sí? ¿Aló? Hay gente que es así, repelente. O esa gente así no te comprometa porque te dejan embarcar. Después vas a llorar lágrimas de sangre. Que le vas a dar lo mejor y te van a dejar chispero, te van a dejar mismísimo polvero. Dios me está advirtiendo con advertencia, porque Él me ama. Sabe que el pastor Joel te ama y quiere que tú tengas una vida feliz, que Dios cumpla su propósito en tu vida. El necio es la persona que no ordena su vida en el temor del Señor. El necio, coloque, es la persona que acumula riquezas, atesora, amontona riquezas, olvidándose de la brevedad de la vida. Olvidándose de la brevedad. La vida es breve, la vida es corta. Y el necio es la persona que acumula riquezas, olvidando la brevedad de la vida. Lee conmigo Jeremías 17:11. Jeremías 17:11. El profeta Jeremías, capítulo 17, versículo 11. ¿Lo tienen? Como la perdiz que cubre, ¿qué? ¿Qué es lo que hace la perdiz? La perdiz, como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona, ¿qué? Riquezas, y en la mitad de sus días las dejará, y en su postrimería será insensato o necio, escuchará la voz, necio, esta noche vienen a pedirte el alma, y lo que has acumulado injustamente, ¿de quién será? ¿Me estoy explicando bien? Mira esto. Voy a hablar de dos palabras ahora en este punto, y voy a aclarar una que parece que Jesús estuviera contradiciendo. ¿Tú sabes lo que dice Juan 10:10? Lo que dice Juan capítulo 10, versículo 10. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? El ladrón no viene sino para matar, para hurtar y destruir. Para matar, robar y ¿qué? Y destruir. Para eso es que viene el ladrón. Entonces termina diciendo Jesús, pero yo he venido para que ustedes tengan ¿qué? Vida. Y para que la tengan en abundancia. Pero en Lucas capítulo 12, acabamos de leer que Jesús dice, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y ahora en Juan 10:10 dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan ¿cómo? En abundancia. Y acá en Lucas 12:15 dice, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que poseo. ¿En cuál de los dos puntos me quedo? Eclesiastés 5 y Eclesiastés 6 da la respuesta. Para que veas que no se contradijo. Digan conmigo, un bien y un mal. Hay un bien y hay un mal sobre la tierra. Hay un bien y un mal. Eclesiastés 5, 18 y 19. ¿Tú lo tienes ahí? ¿Tú tienes Eclesiastés 5? Dice Eclesiastés 5, 18 y 19. He aquí pues el bien, diga el bien, que yo he visto, que lo bueno es comer y qué, y beber, y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga, ¿dónde? Debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su qué, es su parte, su recompensa. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da qué, riquezas y bienes, y le da también que facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es regalo de ¿quién? De Dios. Diga: Padre, recibo facultad, capacidad, salud para gozar, para disfrutar de todo lo que tú me das. Lo creo y lo recibo en el nombre de Jesús. Versículo capítulo 6. Bebe, antes de leer capítulo 6, tú estás escribiendo. Tú anotaste Eclesiastés 5, 18 y 19. Pon una flechita y pon en la flechita primera de Timoteo, después de la flecha, capítulo 6, versículo 17. Después lo leemos. Ese es el paralelo del versículo 19 de Eclesiastés 5. Primera de Timoteo 6, 19. O 6, 17, perdón. Capítulo 6 de Eclesiastés.